llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbay. Que no te sorprenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida nuevamente con otro programa de Que no te sorprenda en cuarentena, el programa de FM Guaira Quimbay, la radio escolar comunitaria del SANS 454 de Castelar Sur. Como siempre, me acompaña Verónica Rizzo. Vero, ¿cómo estás? Hola, Bea, ¿cómo estás? Como siempre, un placer. Muy bien, pero no solamente es un placer, porque continuamos como compañeras de ruta en este programa, sino que también nos acompaña una persona muy querida por nosotros, una integrante de la Guaira Quimbay, que hacía bastante que estaba sin, con ciertos problemitas, no podía participar, y ahora comenzó a participar. Sofía Kreneviter, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Un saludo a ustedes por invitarme y un saludo a los que están ahí del otro lado, que siempre nos hacen el aguante y que siempre me dejan estar ahí con ustedes. Para mí es un placer, chicas. Muchísimas gracias por sumarme una vez más. Estábamos en el banco de suplente nosotras, Sofi. Ambas, sí. Sí, yo también estuve en el banco de suplentes, Juli también está en el banco de suplentes, pero bueno, nos vamos turnando, formamos un equipo y eso yo creo que es importante, seguramente en el transcurso de los días, de acá a las próximas. Y con todo lo que implica la virtualidad, ¿no? Porque esta nueva forma de comunicarnos y de conectarnos también es nueva y diferente, ¿no? Así que fue adaptarse a un montón de cosas, a estudiar virtual, a comunicarse virtual, a hacer programas de radio virtuales. Así que la verdad que es todo un conjunto de un montón de cosas. Y que la gente nos siga acompañando, ¿no? Nos siga eligiendo. Es también un entusiasmo para nosotros para seguir como programa y comunicando en esta nueva etapa de pandemia. Exacto. Y aparte ya llegamos 18 programas, que no es poca cosa, yo creo que eso es sumamente importante, mantenernos y enriquecernos con todo este intercambio de conocimientos, de saberes, de investigación, de participación colectiva que vamos logrando programa tras programa, ¿no? Tenemos... Sí, para no dejar de mencionar el enorme equipo que tenemos. Que algunos lo han hecho en un inicio desde lo presencial, después, bueno, la cosa se complejizó con esta pandemia como ustedes venían mencionando, y bueno, y hoy nos encuentra los que no nos podíamos acercar, digamos, al estudio, hacerlo a través de la virtualidad. Pero tenemos un gran equipo, ahí está Fernanda Lucero, está Marcela Pecollo, está Mónica Salinas, está Javier Herrera. Bueno, Juli Cucarese, que está ahí en la operación, Nicolás Villarreal, digamos, somos un montón de cuerpos y de cuerpas poniendo en este contexto. Exacto. Y bueno, y por supuesto, la audiencia, ¿no? Sobre todo de la comunidad educativa del SANS 454, que siempre nos hace el aguante, que nos escuchan los estudiantes, las estudiantes de la escuela, docentes, todo el equipo auxiliar, directivos, que siempre nos mandan saludos y muchas veces nos escuchan, así que también le agradecemos a ellos y a ellas, ¿no? Bueno, hoy tenemos un programón, vamos a ponernos así, bien optimistas, bien contentos, un programón. ¿Qué tenemos para este programa? Empiezo, si quieren, contándoles que vamos, como siempre, tenemos la columna de ciencia con el profesor Darío Leguizamón, que nos va a hablar sobre el funcionamiento bien químico, científico, eléctrico, todo ese complejo que tiene el cerebro de cómo funciona y qué es lo que libera para poder entender los consumos problemáticos, ¿no? Que son fundamentales a la hora de, por ejemplo, comprender qué le pasan a los jóvenes y a las jóvenes, o qué le pasan a los niños y niñas que a veces están permanentemente consumiendo. Consumo. Eso después, en todo caso, lo vamos a conversar con él. ¿Qué más tenemos, Verónica Rizzo? Interesantísimo. Como siempre, la columna de Darío. También vamos a tener a las compañeras de Malhabladas, que seguramente nos estén ampliando. Viste que se venía el encuentro plurinacional, va a ser este fin de semana. Y bueno, por este contexto de pandemia, nos impide poder estar juntas. Era el número 35. Así que seguramente nos van a estar desarrollando qué es lo que va a estar pasando precisamente este fin de semana. También autodeterminación e inclusión, que vamos a estar profundizando. ¿Cómo se recibe la llegada de un niño con discapacidad? ¿Cómo recibimos ese diagnóstico? ¿No? ¿Qué sensibilidad encontramos o contención se encuentra de parte de los médicos? Así que también va a estar muy interesante el tema. Perfecto. Y Sofi, también nos tenés una columna, la columna de comunicación. ¿De qué nos vas a hablar en el día de hoy? ¿A quién, no, qué información nos...? ¿No? Y bueno, se anunció el regreso progresivo a clases, así que vamos a estar charlando un poco de eso. Y también, bueno, estuve charlando cómo se pasa la cuarentena a los estudiantes, ¿no? Que me parece suprema interesante hacer un vínculo entre los estudiantes y la escuela, ya que somos una radio escolar. Estamos en el CENS 454, entonces me parece interesante transmitir esta historia, ¿no? De pandemia, cómo la llevan las y los estudiantes. Perfecto. Un tema que da también para mí. Bien. ¿No? ¿Qué más, Bea? Tenemos a la doctora... ¿Qué más vamos a tener? La doctora Patricia Rodríguez también, como siempre, la columna de... Y esta vez también es un tema que, como siempre, la columna de Darío Leguizamón y la columna de la doctora Patricia Rodríguez a cargo de Fernando Lucero, esa columna siempre están relacionando. Él está hablando de cómo funciona el cerebro, sobre todo con esta hormona, ¿no? De placer que segrega nuestro organismo. Bueno, lo va a explicar mejor él que yo, por supuesto, sino la doctora también. ¿Qué pasa con la ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa con esta angustia permanente que a veces tenemos por diversos motivos, y más en este contexto de pandemia, ¿no? Y nos está repercutiendo en nuestro cuerpo. Ella nos va a hablar de ese tema también, ¿no? Y tenemos, por supuesto... Gracias a... Verónica Rizzo. Gracias a la doctora. Estoy todavía con el desafío de los 100 pasos en un minuto que nos propuso hace unos programas atrás. Estamos por el paso 50, pero vamos a llegar. Bien. Vamos a llegar a los 100 pasos por minuto. Por algo se empieza, sí, está muy bien. Y también tenemos la columna de las chicas de Malhabladas, que nos van a hablar de género, y en este caso puntual, el último encuentro que hubo, que seguramente van a profundizar sobre las vivencias y sobre temáticas que se tocaron allí. Que lo hace más, o sea, en este contexto es difícil, digamos, poder encontrarnos, pero bueno, cómo encontrarle la vuelta en esto que nos permite las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay que aprovecharlas, y bueno, no es lo mismo estar todas juntas, lo sabemos, pero bueno, aprovechar esto que nos permite también de alguna forma estar cerca en un encuentro que es tan, tan importante. La virtualidad es, sí, lamentándolo, es el único momento, los únicos momentos, en todo caso, saludables en este contexto, ¿no? Bien, y vamos a nombrar las redes sociales para comunicarse con nosotros, por dónde nos ven, por dónde nos escuchan, ¿no? Por dónde nos pueden compartir. Y ahí tenemos las redes sociales. ¿Cuáles son, Sofi? Bueno, por Facebook nos pueden encontrar como FM Guaira Quimbal, y en Twitter e Instagram como FM Guaira. También nos pueden escuchar online por www.fmguairaquimbal.org. así estamos Guaira, más conectados. Sacamos el AFM, es así que es www.guaira. Guaira Quimbal. Así es, así es. Y hay una aplicación de celular, ¿no es cierto? Sí, que nos pueden, también nos pueden encontrar en el app, que es súper fácil para descargarla y para bajarla, como FM Guaira Quimbal. Bien, ¿y cuándo nos escuchan? ¿Qué días y horario? A ver si lo podemos memorizar. A ver si aprendimos la tarea. Los días, entonces, lunes, miércoles y viernes, los lunes a las 13, los miércoles a las 20 y los viernes a las 18 horas, por las redes sociales que citó Sofía hace un ratito y también por la página web y la aplicación de celular. Así que bueno, damos comienzo al programa, volvemos enseguida con más que no te sorprenda en cuarentena. Este debe ser su poblado. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Yo, Cristóbal Colón. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. En nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero. Y a un Dios de otro cielo. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Octubre 12, día del descubrimiento. Los hijos de los días. Eduardo Galeano. FM. Guaira Quimbal 89.9. Si sufrís violencia de género durante la cuarentena y no podés llamar a la línea 144, hay nuevas líneas por WhatsApp. 11 27 75 90 47. 11 27 75 90 48. Línea 144 @mingéneros.gov.ar. Quédate en casa, quédate en la FM Guaira Quimbal que sigue informando. Que no te sorprenda, por FM Guaira Quimbal, abracemos la escuela pública. Y seguimos acá en Que no te sorprenda, un programa de la FM Guaira Quimbal 89.9 y voy a estar participando en el programa con una columna de educación, ¿no? Y con esto quiero decir y conocer, ver cuál es el vínculo de los estudiantes que tienen con la escuela, con los docentes. ¿Cómo es ese vínculo de conocerlo y fortalecer, ¿no? De qué manera nosotros podemos fortalecer o de qué manera se puede fortalecer ese vínculo de los estudiantes con los docentes, ¿no? En esta época de pandemia que nuestra forma de aprender es virtual, ¿no? Es una educación virtual y bueno, ver cuál es esa situación o ver cómo es esa educación virtual que tenemos hoy los estudiantes, ¿no? Ya sea de primaria, de jardín, secundaria, universitaria. Entonces, bueno, lo que hicimos fue entrevistar a estudiantes de distintos niveles para ver y conocer su situación pandemia, ¿no? Cómo es esta nueva forma de aprender, una situación personal, una situación económica que estamos atravesando mundialmente. Así que vamos a conocer algunos aspectos de los estudiantes. Y estuvimos con Matías, de segundo C, y estuvimos charlando y conociendo su nueva forma de aprender y de sobrellevar la pandemia. Para conocer la situación de los estudiantes, estuvimos haciendo algunas entrevistas Y lo que hicimos fue preguntarle la situación, ¿no? De qué manera, bueno, si ellos tenían wifi propio, si tenían computadora, la manera y los dispositivos que ellos tienen acceso a internet y su situación al acceso, bueno, esto del wifi y cómo es, si tenemos o no los dispositivos para que se garantice esa educación virtual. Y Matías de segundo C nos contaba. Mi nombre es Matías, tengo wifi propio. Sí, tengo. También tengo computadora, la cual me la compré este año con esfuerzo. Todavía la estoy pagando. Y para conectarme uso el dispositivo, el teléfono celular que tengo, el cual me dificultó mucho para estudiar porque es un teléfono viejo que también tiene rota la pantalla. Por ende, no puedo usar el teclado. El internet que tengo en mi casa solamente es wifi y la computadora no tiene internet. También me dificulta muchísimo para poder estudiar. De hecho, todo este año tuve ese problema de no poder estudiar, ya que el teléfono no me abre los archivos, no tengo cómo buscar información, entonces como que te tira para abajo. Pero bueno, el secreto está en seguir adelante y no perder las ganas de seguir estudiando a pesar de las desventajas. Y continuando con la entrevista, nosotros después estuvimos preguntándole y conversando sobre si él siente que hay un intercambio de estudiantes y docentes. Y bueno, cómo es la vida también, ¿no? Cómo es su modalidad de trabajo y su situación económica. Así que lo escuchamos. Sí, hay un intercambio entre docentes y estudiantes. De hecho, yo lo vivo en carne propia, ya que muchos profesores o directivos de la escuela se preocuparon por mí, porque más allá de que yo no tenga las herramientas suficientes para poder estudiar, siempre se los hice saber y en ese caso se han preocupado, me han dado cuadernillos, me han dado otras modalidades de trabajo como para que yo esté al día y no me quede en el camino con respecto a mis compañeros. Y manejar mi trabajo con cómo manejo mi trabajo con la educación virtual. Y bueno, ya te digo, se me dificultó muchísimo. No, aparte de eso, a raíz de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, cuesta porque uno está enfocado en poder trabajar, juntar plata para poder pagar los servicios que vienen muy altos. Y bueno, creo que parte de la realidad que viví durante todo este año y que sigo viviendo actualmente es la realidad que muchos están viviendo y que muchos venían viviendo hace rato, cabe resaltar. Así que está bueno poder contar estas cosas porque yo puedo dar mi palabra, puedo contarlo y expresarlo con todos ustedes y creo que reflejo la realidad de muchas personas que tal vez no se animan a hablar o tal vez directamente no tienen cómo hacerlo. Así que está muy bueno. Sí, la verdad que sí, se extraña el aula, se extrañan los compañeros, esa sociedad que había entre todos los estudiantes y los profesores, esas clases en las cuales compartíamos mate, se compartía una galletita, una charla, una enseñanza, una anécdota. Y esas cosas, más allá de que no tengan que ver en un 100% con la modalidad de estudio a la cual estamos acostumbrados, son cosas que suman mucho. Porque tal vez hay alguien que es demasiado tímido a la hora de estudiar y se puede soltar más en una charla con un mate que con un libro enfrente y solo. Entonces ese tipo de cosas se extrañan. Y esta pregunta es, ¿tenés más tiempo o menos tiempo para dedicarle al estudio? La verdad que es muy contradictorio porque parece mentira, pero ahora que estamos absolutamente encerrados, es como que uno, el tiempo pasa mucho más rápido, uno no se da cuenta. Lamentablemente estamos totalmente distraídos entre los números de la pandemia y los nervios de no llegar a fin de mes, de estar pendiente en que hay muchas cosas que pagar y todo ese tipo de cosas es como que uno lo saca del eje en el cual quiere estar y bueno, es muy... duele, la verdad que duele, pero es la realidad que se vive y hay que ser. Lamentablemente es la realidad que tenemos actualmente. Después, así continuando con la entrevista, Matías nos va a contar su situación laboral, personal y familiar. Y lo escuchamos. Trabajar sí trabajo, de hecho tenemos un emprendimiento familiar en casa. Hace 11 años que tenemos pizzería. Yo en este momento estoy viviendo con mis viejos y bueno, nada, se trabaja. De hecho, hace unos días le dieron el alta a mi papá. Estuvo internado por COVID en terapia intermedia. La pasó muy mal. Nosotros con mi mamá nos tuvimos que quedar aislados. Gracias a Dios no tuvimos síntomas. Pero dificulta muchísimo porque tenemos una clientela a la cual está acostumbrada a que nosotros trabajemos. De un día para el otro tuvimos que cerrar. Hace más de 15 días que está cerrado. Por ende, nuestra economía decayó bastante. Ahora tenemos que arrancar de cero prácticamente. Muchos clientes van a pensar que cerramos. Así que es la realidad, ya te digo. La realidad nuestra es la realidad de todo el país prácticamente. Y está muy bueno poder contarlo. Más que nada, bueno, yo también tengo un emprendimiento en el cual me la rebusqué porque me encontré con que no tenía trabajo frente a la pandemia. Gracias a Dios pude cobrar el IFE y con ese IFE me armé mi emprendimiento desde el primer IFE hasta el día de hoy que lo sigo haciendo, que es delivery de alimento para mascotas. No genera muchos ingresos, pero por lo menos para mover el dinero y tener un poco más de respaldo está. Así que nada, también está bueno eso, contarlo, de que gracias al IFE, que muchos dicen que es criar vagos, etcétera, estamos nosotros, los que emprendemos y queremos estar bien, queremos estar mejor. Y aprovechamos esto y lo damos como una herramienta, lo vemos como algo que nos suma. Y bueno, en mi caso yo lo pude invertir para poder generar otro tipo de ingresos y poder proyectar hacia más. Así que espero poder contagiar esto de decir que de todo lo malo siempre vamos a sacar algo bueno. Después también estuvimos hablando sobre distintas perspectivas de esta pandemia, ¿no? Entonces, una de las que destacamos fue la solidaridad, que nos pareció súper interesante, y charlábamos de todo un poco. Y sobre todo, nos pareció súper interesante poder destacar todo este trabajo solidario que tiene nuestro CENS 454. También con respecto a que la escuela esté entregando semillas para armar tu huerta o bolsones de comida, yo en lo personal no pude acceder porque bueno, no pude, en el sentido de que no tengo el espacio, primero, y segundo, que bueno, con el tema del bolsón de comida, si bien no estamos bien, pero bueno, gracias a Dios un plato de comida no nos falta, y creo que a mí no me falta un plato de comida. Lo veo como que ese bolsón lo puede aprovechar otra persona que en realidad la esté pasando mal. Pero nada, sí, me parece muy bien. Y de hecho, el CENS 454 siempre tuvo estas perspectivas de ayudar a la gente en términos sociales, en el apoyo pedagógico, económico. Siempre estuvieron presentes en ese sentido. Y es algo de que va a hablar bien, habló bien, hablará bien y va a seguir hablando bien de nosotros como comunidad, como la comunidad del CENS, los directivos, los estudiantes, siempre estamos dispuestos a ayudar. Así que nada, me parece algo muy lindo y que entre los matices de la pandemia se puedan sacar estos destellos que generan buena vibra para todos. Y nada, me quedo con la frase de que de todo lo malo siempre sale algo bueno. Para terminar la entrevista, Matías nos sigue comentando su situación, ¿no? Me pareció supremamente interesante poder conocer esta situación que llevan los estudiantes de distintos niveles y por supuesto los estudiantes del CENS 454, y conocer todo este trabajo que vienen llevando los docentes del CENS para poder hacer de esta educación virtual algo más fácil, ¿no? O aportar su granito de arena y hacer que todo sea un poco más llevadero. Que a veces estudiar, a veces pensamos que desde la comodidad, entre comillas, de casa, pensamos o creemos que es mucho más fácil, pero si no tenemos las herramientas y no nos garantizamos o no se nos garantiza ciertos derechos, ¿no? Porque si la educación es un derecho, que tengamos todo. Esta educación virtual de calidad. Bueno, así que terminamos la entrevista y por supuesto le agradezco Le mandamos un saludo grande al compañero que estuvo participando y se copó para hacer la entrevista. A razón de la pregunta de si pude participar en las reuniones de Zoom, no, porque bueno, como dije reiteradas veces, mi computadora no tiene internet, por ende las herramientas que dispongo no me ayudan en lo más mínimo. Pero bueno, yo creo que más allá de las necesidades, no me he comprado un teléfono ni nada por el estilo, porque bueno, con el que tengo puedo trabajar dentro de todo, pero no lo veo como una necesidad óptima, lo cual necesite algo urgente. ¿Y cuál es mi situación económica? Mi situación económica personal, o sea, individual, digamos, mía, es bastante jodida. Ya te digo, yo tengo mi emprendimiento donde más o menos muevo un poco de plata, pero económicamente no estoy bien. De hecho, estoy repartiendo currículums en supermercados y lugares donde necesiten cualquier tipo de trabajo, porque bueno, hay que subsistir y salir adelante. En lo que es la economía familiar, dentro de todo estamos remontando de vuelta. Ya como dije, tuvimos el inconveniente de que mi viejo caiga internado por COVID. Gracias a Dios está fuera de peligro. Pero bueno, ya le digo, hay que arrancar de cero. Y bueno, mi nombre es Matías y muchas gracias por esta entrevista. Ayer me di cuenta. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal. Un espacio de encuentro. Voces de barrio. Hola, buenas tardes para todos. Espero, a pesar de estas circunstancias que estamos pasando, estén bien, cada uno de ustedes y los suyos. Mi nombre es Acosta Florencia Micaela, de Tercero C Turro Tarde. Soy del CENS 454. Bueno, quería transmitir más o menos cómo lo estamos pasando con los chicos, con la tarea, con el tema de estudiar a distancia. Comento que es un poco complicado, ya que hay cosas que quizás no se han visto en el año pasado y demás. Y bueno, estamos a full con el Google, buscando, investigando. Gracias a los profesores, porque siempre están ahí presentes, que nos quieren dar una mano, nos quieren ayudar. Y bueno, nada, eso estamos haciendo más o menos en casa, estudiar, hacemos un poco de gimnasia, se cocina, pero bueno, más o menos es lo que estamos haciendo. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Facebook como FM Guaira Quimbal. FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Como FM Guaira. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda. Seguimos en Que No Te Sorprenda, programa de FM Guaira Quimbal, la radio del CENS 454. Ya en el programa número... ¿Qué número vamos, Vero? 18, si no me equivoco. 18, sí. Ya 18 programas. Estamos triunfando, ¿eh? Porque hay que mantener... 18 programas, 7 meses de cuarentena. Así que vamos bien. Con... el profesor, sabemos que él nos va a hablar de ciencia, como siempre, el profesor Darío Leguizamón, la columna, esa columna tan esperada, porque nos están reclamando, les cuento a la audiencia, que le gusta mucho la columna del profesor Darío Leguizamón, porque nos empieza a mostrar algo que por ahí desconocemos a veces, ¿no? Y esta vez le vamos a preguntar y vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico con Sofía Graneviter, que está con nosotros, a la audiencia que se ha sintonizado ahora. Estamos acompañados también por Sofía Graneviter, bueno, Verónica Rizzo, también en la co-conducción, quien les habla, Beatriz Robles. Y así ahora lo presentamos formalmente a Darío Leguizamón. ¿Cómo está, Darío? ¿Cómo andás? Todo bien, muy, muy, muy, pero muy bien. Cada vez, mientras más sol hay, más calor, mejor me siento. Eso es algo que me pasa siempre, ¿no? Sufro, en el invierno lo sufro, me deprimo, veo todo nublado y digo, no, che, qué feo esto. ¡Invierno! Ahora, ¡Qué invierno! Por eso. En el invierno lo sufro. Ahora cada vez hay más solcito, cada vez me siento mejor. La única macana que cuesta más sentarse con la computadora, ¿no? Porque para este trabajo el frío como que ayudaba un poquito, te quedabas adentro con un cafecito. Ahora, con el calorcito, es como que estás así con la computadora y mirás por la ventana y dices, ay, quiero tomarme los mates afuera, pero igual se disfruta mucho el calorcito y el patio. ¿Sí? ¿Te parece que tuvimos frío, Darío? Sí, bueno, digamos que algo de frío. Yo pasa que vivo enfrente de la base aérea de Morón, entonces siempre hace un par de grados menos, ¿viste? Bueno, le vamos a preguntar entonces a Darío. Hoy nos va a hablar de un tema muy especial. Estamos hablando del funcionamiento del cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro y estos consumos problemáticos? Sobre todo que aparece, ¿no?, en determinadas ocasiones o en determinada edad o en determinado periodo, o cambia en las diferentes edades. ¿Cómo es el funcionamiento del cerebro en cuanto al consumo problemático? Sí, sí, este es un tema que a mí me gusta mucho porque se relacionan un montón de conceptos, ¿no? Yo, bueno, soy profe de química, entonces desde ahí lo abordo más que nada, pero tenemos biología, psicología, sociología, ¿no? Porque influyen un montón de cosas, ¿no? Muchísimas, no solo las sustancias, sino nuestro contexto social, montones de cosas. Pero primero que nada, yo creo que lo más importante que tenemos que entender para después derivarlo, seguir creciendo, ¿no?, y aumentando el análisis en el contexto, es entender cómo funciona nuestro cerebro, que es lo principal, ¿no? De ahí partimos para hacer cualquier otro análisis. Pero entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos entender qué es lo que están haciendo determinadas sustancias, y vamos a ver que la mayoría de las sustancias trabajan en el mismo lugar, digamos, ¿sí? Y con los mismos neurotransmisores, digamos, que ahora vamos a ver qué es eso, ¿sí? Bien. Digamos que, bueno, primero que nada, ¿qué es el cerebro? Bueno, es un órgano, obviamente, y como todos los órganos, tiene una célula especializada, ¿no? Las células de nuestro cuerpo, cada una está especializada para cumplir distintos roles. No es lo mismo una célula de la piel que una célula ósea, que una célula ocular, cada una va a estar especializada para cumplir un rol diferente. Bueno, en el cerebro las células están especializadas para comunicarse una con otra, ¿sí? Estas células las llamamos neuronas, seguramente hayan escuchado hablar de este nombre, ¿no? Las neuronas en el cerebro. Entonces, estas células se especializan en comunicarse, en enviar mensajes entre ellas, ¿sí? Y digamos que nuestro cerebro sería una red de estas neuronas, de miles y miles de estas neuronas conectadas entre ellas, que se están comunicando. Determinados circuitos trabajan, digamos, funcionan de determinada manera para controlar determinado aspecto, ¿no? Que puede ser la motricidad, el pensamiento lógico, el pensamiento emocional, el habla, la escucha, ¿sí?, la visión. Cada una de las zonas trabaja del cerebro trabaja en función de alguna especificidad más, digamos, concreta, pero en su conjunto sería esto, ¿no? Una red de células que se comunican entre ellas, ¿sí? Bien. Ahora, lo importante es entender que esta comunicación entre células es lo que va a generar todo nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, ¿sí? Si me pongo bien biologicista, el pensamiento es una propiedad emergente, ¿sí?, que emerge de esta conexión, de la relación entre estas células. Emerge el pensamiento, emergen nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿sí? Pero esta comunicación entre células se da eléctricamente y también químicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que una neurona le envía un mensaje a otra neurona con impulsos eléctricos o con sustancias químicas, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Va claro? Vamos bien. Bien. Entonces, vamos a tratar después a ver si lo simplificamos con para entenderlo bien, ¿no? Bien, si sería eso, ¿no? Ejemplos. Nuestro cerebro es una red de neuronas que están interconectadas entre ellas, ¿sí? Células bien. Que están interconectadas, cada una se puede conectar a 10.000 más o menos otras neuronas, y se comunican entre ellas por electricidad, impulsos eléctricos y sustancias químicas que una puede liberarle a la otra y la otra la puede aceptar, ¿sí? Depende de qué sustancia química esté liberando, la otra va a recibir eso como un determinado mensaje. Bien, ¿sí? Entendido. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos sustancias que están muy relacionadas con nuestro sistema de recompensa y de placer. Digamos que nuestro cerebro, a lo largo de nuestra evolución, se ha ido adaptando para generarnos placer cuando nosotros nos hacemos cosas que le van a dar una ventaja a nuestra especie, ¿no? Para seguir existiendo. A ver, necesitamos alimentarnos para seguir existiendo, por eso nos da placer comer, ¿sí? Necesitamos tener relaciones sexuales para que la especie siga existiendo, por eso nos da placer. Necesitamos hacer ejercicio, estar bien físicamente, sobre todo, digamos, mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando el ser humano vivía en las cavernas, necesitaba una contextura física atlética, porque si no, obviamente, iba a tener menos chance de sobrevivir. Entonces, cuando hacemos deporte, nos genera placer. Entonces, nuestro cerebro generó todas estas, digamos, artimañas para darnos placer a nosotros cuando hacemos cosas que nos va a beneficiar o que va a beneficiar a la especie a largo plazo. Ahora, nosotros como seres humanos también encontramos atajos, ¿sí? Encontramos ciertas sustancias que consumimos y que generan placer. ¿Cómo es que se genera este placer? Este placer se genera sobre todo con la liberación de dos neurotransmisores, que son la dopamina y la serotonina. Neurotransmisores es esta sustancia que yo les decía, sustancia química por la cual se comunican las neuronas, ¿sí? La neurona le envía un mensaje a otra con una sustancia. ¿Cuáles son esas sustancias que nos generan placer a nosotros? La dopamina y la serotonina. Aparte de que intervienen en un montón de otros procesos, ¿no? Pero digamos que cuando yo me siento bien por algo, mi cerebro está inundado de dopamina y de serotonina. ¿Sí? O sea, ¿vamos bien? Sí. Sería como funciona mi cerebro, yo que tengo una adicción al cigarrillo. Sí, la nicotina. Sí. La nicotina ingresa en tu cerebro, vamos a llamar sustancia psicoactiva, todas las sustancias que pueden cruzar la barrera hematoencefálica, que es una barrera, es un filtro que tenemos de la sangre que pasa al cerebro, las sustancias que pueden cruzar eso intervienen en nuestro cerebro, intervienen en la comunicación de nuestras neuronas, y a eso se le llama una sustancia psicoactiva. El tabaco es una sustancia psicoactiva. Entonces, ¿qué hace el tabaco? Cruza la barrera hematoencefálica y genera unas determinadas reacciones químicas que hacen que nuestras neuronas liberen mucha dopamina y serotonina. Entonces, por eso, cuando yo fumo cigarrillo, me siento en un estado de relajación y de placer. Justamente es un atajo, ¿no? Que yo sé que fumo y apenas fume, mi cerebro va a estar con una mayor concentración de dopamina y de serotonina, ¿sí? Pero, ¿por qué les decía que teníamos que entender cómo funciona el cerebro? Porque esto yo lo puedo traspolar a todas las sustancias y a muchas conductas también y a otras cosas que podemos consumir, y todas van a trabajar de la misma manera. Todas van a trabajar. Si yo me siento bien porque salí con amigos y me estoy divirtiendo, seguramente mi cerebro me va a estar liberando dopamina. ¿Por qué? Bueno, como les dije antes, a ver, manejarnos en sociedad es una ventaja para el ser humano, ¿no? El ser humano es lo que es porque se maneja socialmente, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro nos recompensa cuando establecemos vínculos con otros, ¿no? Entonces, también tenemos ahí dopamina y serotonina liberándose. Ahora, podemos ir a cualquier sustancia, podemos analizar el tabaco, podemos analizar la cocaína, por ejemplo. La cocaína hace lo mismo, también. Lo que pasa es que la liberación de dopamina y de serotonina es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y el problema con estas sustancias son dos cosas. Primero, que mi cerebro empieza a asociar el estado de placer con la sustancia, ¿sí? Y mi cerebro hace algo, que es lo que nos juega la mala pasada, que seguramente todos lo han sentido alguna vez, es que cuando yo sé que algo me va a dar placer, con solo verlo o solo pensar en eso, mi cerebro ya empieza a liberar placer. ¿No les pasó nunca de pasar por el frente de una heladería, por ejemplo? ¿Y cómo es esa mala pasada que me juega mi cerebro? Mi cerebro ya me está avisando, ya me está diciendo, che, si entras ahí adentro y te compras un helado, voy a liberar más de esta sustancia y te vas a sentir muy bien. Mi cerebro ya con solo pensar o con solo ver esa sustancia, ya va a estar generando dopamina y serotonina, ¿sí? No en las mismas cantidades. Sí, decime. Bien. No, pasa también con lo contrario, ¿no? Cuando pasa con el tema del estrés, cuando pasan situaciones feas, también liberamos otras hormonas, ¿no? También puede pasar. Exacto, sí. ¿No? Otras hormonas que nos mantienen alerta, que nos mantienen, sí, ¿no? Asustados o temerosos. O... Mira, ahora no se me viene justo el nombre de la hormona, hay una hormona clave que es la hormona de estrés, que tiene que ver justamente con algo, el cortisol, exactamente, el cortisol. Tiene que ver con algo que el cortisol se libera justamente en momentos de estrés y se consume cuando yo hago ejercicio. Claro. Entonces, por eso hacer ejercicio es muy liberador. ¿Y qué pasaba? Bueno, en la antigüedad, obviamente, cuando el ser humano se encontraba ante una situación de estrés, generalmente tenía que responder atléticamente, tenía que responder corriendo, saltando o cazando un animal o huyendo de un animal. Hoy en día nosotros nos encontramos en situaciones de estrés frente a una computadora sentados. Entonces, si no hacemos deporte, no liberamos ese cortisol, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el deporte para bajar estos niveles de estrés. El estrés es una... A ver, hay una frase en toxicología que a mí me gusta mucho, que es: todo es veneno, solo importa la dosis. Uno se puede intoxicar hasta tomando agua. Si yo tomo demasiada agua, puedo agarrar una hiperhidrosis y se revientan células de mi cuerpo por, consumir tanta agua en muy poco tiempo, en menos tiempo del que mi cuerpo la puede liberar. Entonces, lo mismo con el estrés. El estrés es una molécula que nos pone alerta, ¿sí? Pero también necesito liberarla, porque si se empieza a acumular en el cuerpo, ¿sí? O sea, para una situación de alerta me va a servir, pero si yo la empiezo a acumular en el cuerpo, no, ¿sí? Para justamente acotar esto, nosotros, uno de los temas que vamos a hablar hoy tiene que ver también con una médica que nos va a hablar sobre justamente la angustia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy con la angustia y con la ansiedad? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto de pandemia? Así que, y en cuanto a los consumos problemáticos, Darío, ¿qué tendría que ver la adolescencia, por ejemplo, con esto? ¿Dónde estaría la peligrosidad ahí? Bien, si quieren, hoy nos queda poquito tiempo, la próxima profundizamos un poquito más, pero la cuestión es que el adolescente, hay dos cosas claves. Una, que están habiendo procesos en el cerebro todavía que están terminando de desarrollarlo, si todavía no está maduro del todo. Hay dos cosas que se llaman la mielinización y la poda neuronal. Si quieren, la próxima ampliamos en esto. Y están terminando entre los 14 y los 19, y algunos se terminan recién esos procesos a los 21. Y el adolescente pasa por un momento de hipersensibilidad al placer. Es decir, que para el adolescente lo que es placentero para nosotros, para el adolescente es mucho más placentero, ¿sí? Por eso tenemos esta conducta en ese momento de adolescencia de buscar un poco más en placer sin medir un poco las consecuencias, porque es mucho más placentero cualquier cosa. Entonces se pueden generar dos cosas. Primero, que mi cerebro, la asociación con una sustancia que me genera placer es mucho más fuerte en la adolescencia, y digamos que la probabilidad de que yo genere una adicción a largo plazo es mucho mayor si empiezo a consumir una sustancia en la adolescencia que si la empiezo a consumir luego de los 21 años, ¿sí? Justamente por esto, por esta hipersensibilización al placer, y porque mi cerebro todavía no está estructurado del todo. O sea, mientras yo lo estoy estructurando, le estoy dando una sustancia que me genera un montón de placer, entonces ya voy a estar generando estructuras en mi cerebro que van a asociar esa sustancia con una descarga de placer enorme, ¿sí? Y esto va a hacer que a futuro se tenga muchísima más probabilidad de recaer en un consumo problemático o en una adicción, ¿sí? Y esto también podríamos hablar de otro tipo de consumos también, no solamente con este tipo de consumos como drogas o alcohol o tabaco. ¿También hay otros tipos de consumos que generan esto? Exacto, porque hay muchas cosas que trabajan en este sistema dopamínico y serotonínico, de estos dos neurotransmisores. Y, por ejemplo, las empresas lo saben, ya estudian nuestro cerebro, y mucha gente que estudia cómo funciona nuestro cerebro para, obviamente, tenernos presos de un determinado producto, ¿no? A ver, por ejemplo, con el alcohol pasa que, ustedes fíjense que hoy en día está muy naturalizado el UPB, la fiesta de egresados, ¿no? Que chicos de 16, 17 años ya estén consumiendo alcohol. Y eso a las empresas de alcohol les encanta, porque saben que el mejor momento para generar un adicto es en esa edad, ¿sí? Porque se daña el cerebro, pero no tanto como si se los doy a los 12. Ya a los 12 es un escándalo, porque el daño en el cerebro va a ser muy grande. A los 16 el daño en el cerebro no es tan grande. Hay un daño mucho mayor, pero no es tan grande. Pero ellos saben que para generar un adicto esa es la mejor etapa, ¿sí? Y si quieren, podemos traspolar esto también a lo que serían las redes sociales. Hoy en día es algo que se está estudiando mucho, y que las personas que diseñaron las redes sociales saben cómo funciona nuestro cerebro y han diseñado un montón de mecanismos, que los dejamos para analizarlo en la próxima, pero han diseñado un montón de mecanismos para que nosotros no podamos despegar la cara de la pantalla, ¿sí? Y bueno, obviamente esto mismo en la adolescencia también se profundiza, ¿sí? Entonces, yo digo, sí. Pero lo pensaba en fusión, digo, haciendo como una relación entre la marihuana, que por ahí es el tema de inicio y que siempre está en cuestión de si hace tanto daño, no hace tanto daño, ¿no? Sí que hay un debate y nada 100% fundamentado. Digo, muchos dicen es la puerta a cosas más. La puerta es el alcohol. ¿Eh? La puerta es el alcohol y es legal. Estamos totalmente de acuerdo. Yo digo, ¿cómo se naturaliza incluso desde la casa esta cuestión de siendo tan chicos, por ahí con 14 años, 15 años, bueno, se toma un vasito de cerveza con papá, un poquito de vino en la comida no le va a hacer nada? Digo, también cómo lo naturalizamos en casa, ¿no? Y que después esto es tan difícil para ellos como... no trasladarlo a esto que decías vos del UPD, que siempre y van encontrando cada vez más cosas, ¿no? Porque en la escuela cada vez primero era el último primer día, ahora es el primer día, y como que le van agregando justificativos para poder transgredir. Y lo llamativo es que siempre es en la casa de alguien, por lo general es en la casa de alguien donde hay adultos, adultas, adultes que permiten estas conductas, ¿no? Tan complejas y tan graves. A la larga. Por eso decía que las industrias también juegan un papel muy importante, porque tenemos, por ejemplo, lo que puede ser el viaje de egresados, ¿no? Que es algo que está promovido por un montón de industrias que saben justamente que es el mejor momento para generar una, por ahí no una dependencia, pero sí una gran afinidad al alcohol. Sí, ya lo saben, entonces se genera. Es un tema interesantísimo el que nos planteó Darío, como siempre, da para seguir hablando para la próxima, para el próximo programa. Seguramente nos traerás, porque creo que conocer esto, conocer nuestro funcionamiento de nuestro organismo y sobre todo el cerebro, que es fundamental, nos va haciendo entender un montón de cosas que están sucediendo, y sobre todo a los padres, ¿no? Que a veces no están tan atentos a esas cosas, ¿no? Por ahí el celular se lo dan en la mano, ¿no? Se le dan otros elementos para ahí, estamos también favoreciendo todo esto, ¿no? Sí. Pero nos queda poquito tiempo, nos queda poquito tiempo. La próxima charlamos un poquito de redes, entonces. Sí. Lo despedimos entonces a Darío Leguizamón, nos vemos entonces para el próximo programa. Y Sofía, ¿querés preguntar algo? No, preguntarle no, pero bueno, en el transcurso del que él hablaba se me venían un montón de imágenes o de situaciones, ¿no? Lo que Vero contaba, como esto de que se fomenta, ¿no? O que hay una autorización, también yo lo veía por el lado de la comida, ¿no? O estas nuevas pastillas que hay para dormir, para ayudarte a relajarte, pero bueno, me pareció súper interesante. La verdad que es algo que por ahí no se habla, y que está buenísimo poder hablarlo, porque esto tiene el porqué, ¿no? El porqué sería este, ¿no? De cómo funcionamos también, cómo funciona nuestro cuerpo. Bueno, nos vemos entonces para la próxima y seguimos entonces con más Que No Te Sorprenda en Cuarentena. Volvemos enseguida. Pero me cuesta hablar en momentos así. Me pierdo el existir y me como el encierro. No quise sobrevivir porque quise vivir, y entendiste mi afán por buscar más allá entre lo incomprendido. Te voy a agradecer de por vida. Vos sos todo lo que ven mis ojos. Te voy a regalar lo que tenga, aunque tenga poco. Te voy a agradecer de por vida. Vos sos todo lo que ven mis ojos. Nos reímos porque los vecinos creen que estamos locos. pero me cuesta hablar momentos así. Me pierdo el existir y me como el encierro. Te voy a agradecer de por vida. Vos sos todo lo que de mis ojos. Te voy a regalar lo que tenga, aunque tenga poco. Te voy a agradecer de por vida. Vos sos todo lo que de mis ojos. Nos reímos porque los vecinos ven que estamos locos. Estamos locos. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Estás escuchando Que no te sorprenda, desde el CENS 454 de Castelar Sur, por la FM Guaira Quimbal. ¿Mirás por el odio del patriarcado? Estas guachas te cuentan cómo luchar contra el macho. Sintonizá la Guaira y escuchanos que las mal habladas ya llegamos. Mal habladas. Programa feminista, popular y el conurbano. Lali Espósito y el marketing de las identidades. ¿Qué pasa en la vida real? La actriz y cantante subió a sus redes un video junto al cantante Andrés Ceballos y la modelo Alejandra Efímer. En el video, Lali, mirando a la cámara, dice: ¿querías que esto pasara en la vida real? Y cuando parece que se va a besar con él, lo corre y finalmente lo hace con ella. Furor en redes. Lali Espósito besó a la modelo venezolana Alejandra Efímer, titula La Nación en su portal de noticias. Y continúa. Detrás del sensual momento se encuentra la presentación del tema Soy de Volar, del grupo en el que Ceballos es vocalista, donde Lali tiene la participación y juntos cuentan una historia de amor que lo lleva a terminar también con un apasionado beso. En apenas minutos, el video recorrió el mundo y cosechó más de 2 millones de reproducciones y cerca de 500.000 me gusta. Pero nosotras nos preguntamos qué sucede cuando pasa en la vida real. Pero la real, no la de las redes, las del marketing o la del mundo de les privilegiades. Si bien en cuestión de leyes avanzamos un montón, aún seguimos dando una batalla cultural para que las diferentes identidades y o orientaciones sexuales que se salen de la norma sean aceptadas y sobre todo respetadas. Que dos personas del mismo sexo se estén besando en un espacio público hoy es una acción de riesgo, tanto emocional como física. En paralelo a que se hacía viral el video de Lali, también salía la noticia de que agredieron a palazos a dos pibes en Palermo que se estaban besando. Pero tristemente, este suceso tuvo muchísima menos repercusión. Recordemos también que el 2 de octubre del año 2017 a Mariana Gómez se la llevaron presa por estar besándose en público con su esposa, Rocío Girat, en la estación Constitución del subte C. Un policía la tiró al piso porque, según él, estaba fumando en un lugar prohibido. Luego le puso la rodilla encima y le tocó las tetas con la excusa de que ella puso sus pechos y yo puse las manos. Mariana estuvo esposada durante 3 horas y media hasta que la trasladaron a una comisaría de Boedo. Allí la manosearon y le hicieron desnudarse ante 3 efectivas a modo de requisa. Querían constatar que no tuviese drogas. Sin embargo, ese procedimiento es considerado ilegal en las dependencias policiales. ¿Querés saber qué pasa en la vida real? En la vida real no hay dos apasionados, ni millones de me gusta. A violencia, adoctrinamiento, aleccionamiento y falta de libertad de vivir el amor, la sexualidad y los vínculos como a cada uno le dé la gana y el deseo. Y quizá no esté de más aclarar que Lali o cualquier artista o influencer puede hacer lo que quiera en sus redes, pero sentimos la necesidad y también la responsabilidad de poder analizar lo sucedido y entenderlo como un producto para vender, marketinero, pero que lejos está de reflejar, analizar o cuestionar la realidad, sino muy por el contrario, se reproduce y sostiene en el morbo y en la aceptación y el privilegio de dos mujeres que se besan fogosamente para algunos. Queremos besos políticos que molesten, que interpelen, que no se ajusten a la norma, que deconstruyan y construyan otra realidad, más libre, más real, con besos de todos los colores y formas. Y como dijo Susi, besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso, los, las beso, me besás y besaremos, por eso el beso. Somos Malhabladas, comunicando desde una perspectiva feminista, popular y del conurbano. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podremos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Llegó de nuevo Que No Te Sorprenda. Prendete al dial para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal. Hola, estamos con Patricia Rodríguez nuevamente acá en la sección de salud y le vamos a preguntar un poquito sobre lo que nos está sucediendo a unas cuantas personas como a mí con el tema del encierro. ¿Qué podemos hacer con el problema de insomnio que en este tiempo de encierro estamos teniendo? Antes que nada tenemos que darnos cuenta si lo que estamos teniendo es insomnio o bien por cuestiones de no tener la obligación de levantarnos temprano, estamos durmiendo demasiado tarde, pero al otro día recuperamos las 7, 8 horas de sueño que tiene que dormir un adulto para estar bien descansado. Entonces, en el insomnio lo que sucede es que o nos despertamos muchas veces durante la noche, o nos acostamos y dormimos, pero nos despertamos de madrugada y ya no volvemos a dormir. O a veces nos cuesta demasiado conciliar el sueño. Y esto conlleva que al otro día estemos somnolientos, cansados, y que si esto se prolonga, digamos, si nos sucede muchos días en la semana, vamos a empezar a estar muy preocupados por nuestra falta de sueño. Entonces, se está dando mucho la situación de que la gente se acuesta a cualquier hora porque ha trasladado sus actividades hacia horarios más tardíos, aparte que mira 2, 3, 4 capítulos de una serie, pero al otro día tiene la oportunidad de descansar. Eso no lo vamos a tratar como un insomnio. En los otros casos, también una vez que nos damos cuenta de que estamos teniendo esta preocupación aumentada por la falta de sueño, es muy importante ver cuál ha sido nuestro hábito en relación a nuestras horas de dormir y si además de la situación excepcional de estar encerrados o sin nuestras actividades laborales habituales, no estamos teniendo otras preocupaciones que también son muy frecuentes en este momento. La posibilidad de estar sin trabajo o de perder el trabajo, la posibilidad de agotar los ahorros o los medios de subsistencia, estar pasando por algún duelo, tanto por tener parientes internados en situación crítica o fallecidos y otras situaciones dolorosas que ya nos van empezando a tocar a todos en esta pandemia. Y con la angustia y ansiedad que tenemos en este contexto, te quería preguntar si puede ocasionar depresión. A ver, tanto la depresión como otros trastornos del estado de ánimo, la ansiedad generalizada y puntualmente las crisis de pánico son consultas muy frecuentes en la práctica clínica, porque el modo de vida occidental y actual antes de la pandemia ya nos sometía a condiciones súper estresantes y de una exigencia que no todos podíamos soportar. En ese sentido, aquellos que ya venían con problemas han hecho sintomatología durante la pandemia y de hecho ha habido la necesidad como de estar brindando, independientemente de las restricciones, una respuesta para estas personas. Para quienes hasta el momento no habían tenido ningún tipo de manifestación, estaban más adaptados a nuestra forma de vida, es probable que pasemos por situaciones de miedo, tristeza, angustia. Pero quien no ha sido ansioso va a encontrar formas de adaptarse. Tal vez sea un poco más difícil para quienes siempre han tenido un estado de ánimo muy estable o muy para arriba, de pronto encontrarse con momentos de soledad, con la imposibilidad de salir y divertirse o de ver a sus seres queridos y esto le provoque algo de tristeza. Es totalmente normal, digamos. Pero no va a haber una explosión de estas enfermedades porque ya estábamos teniendo un problema muy, muy serio al respecto. Algunas personas recurren a remedios caseros que encuentran en las redes. Mi pregunta es si son ciertos o pueden ocasionar algún daño en nuestro organismo. Hay algunas cosas que son muy habituales en nuestra sociedad y que la verdad no colaboran en nada a la hora de tratar de mejorar el sueño, por ejemplo. Se descansa mucho mejor si uno se acuesta antes de la medianoche, porque nosotros también tenemos un ritmo biológico que tiene que ver con el ritmo circadiano, digamos. Se acopla a las vueltas que nuestro planeta da sobre sí mismo y alrededor del Sol. Entonces, si nos acostamos después de las 12, vamos a dormir peor y descansar menos. Junto con esto, es importante no tomar bebidas que sean estimulantes después de las 5, 6 de la tarde. Entonces, el último mate, té de té, café, bebidas cola, que también son energizantes, no deberían estar si tenemos problemas de sueño y mucho menos tomarlas cuando nos despertamos. No vamos a volver a dormirnos si nos despertamos a las 3 de la mañana y nos hacemos un matecito. Es preferible un ratito antes de ir a acostarnos, hacernos un té de tilo, puede ser un té de valeriana. Esas cosas ayudan y contribuyen. No hacer ejercicio físico inmediatamente antes de acostarse, hasta unas 3 horas antes como máximo. Es tomar un bañito caliente, eso sí contribuye. O poner los pies en remojo si uno no tiene la posibilidad del acceso libre a una buena ducha calentita. Calentar agua y poner los pies en remojo, eso también es relajante. Y sobre todo, no acostarse frente a una pantalla, ni de computadora ni de televisión. Entonces, hacer el hábito de prepararse para ir a dormir, cambiarse la ropa, ir al baño, si hace frío, calentar un poco la cama, que se puede hacer con una bolsa de agua caliente o con otros métodos más viejos, y tomarse algo calentito que no sea estimulante, apagar la luz y disponerse a dormir. Esto puede ser difícil en los primeros días después de algunas jornadas de un mal hábito de sueño, pero con 3 o 4 días se empieza a regularizar y entonces el descanso va a ser mucho mejor. Me parece que son algunos tips que en general no se tienen en cuenta y no contribuyen a que estos cuadros puedan ser controlados en casa. Cuando se llevan más de 2 semanas con alteraciones en el sueño, igual hay que tener en cuenta que todos dormitamos, ¿no? Si uno pasa, por ejemplo, 6 días sin dormir, prácticamente puede empezar a alucinar. Entonces, cuando pasan 2 semanas ya de muchas alteraciones, también por ahí es conveniente consultar con un médico. Bueno, muchas gracias, Patricia, por las respuestas. Y acá estamos en este hermoso programa que sale por la FM Guaira Quimbal 89.9. Estamos por las redes sociales, ya saben. Así que bueno, no dejen de seguir escuchando, que no te sorprenda en cuarentena. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos, porque hay una forma nueva de hacer radio. Escuchar la música, sentir Historia FM Guaira Quimbal. Guaira Quimbal, Guaira Quimbal. Oh, Guaira Quimbal. Oh, Guaira Quimbal. El espacio de encuentro. Guaira Quimbal. Singing, don't worry about a thing. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Que no te sorprenda. Somos Todes, un programa de autodeterminación e inclusión. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Somos Todes, somos Todes. En Somos Todes, seguimos pensando la infancia. ¿Cómo nos interpela la llegada de les niñes a la familia? ¿Qué sentimos? ¿Qué despierta la llegada de un niño con diversidad funcional? Nuria Pérez de Lara nos dice: la mirada de la madre, las palabras con que acompaña la llegada de una nueva vida, es la que posibilita que todo nacimiento sea nuevo y a la vez que todo nacimiento acoja el sentido de un entre nosotros sexuado. Un entre nosotros y nosotras marcado originariamente por la acogida de la diferencia. En el encuentro de hoy, diferentes madres nos comparten sus experiencias. Soy Verónica, la mamá de Juan Valentín. Recibí el diagnóstico en la sala de partos. Después de que Juan nació, me lo mostraron primero de frente, después se me pusieron de costado, me mostraron la lesión con la que Juan había nacido en la espalda, a la altura del coxis, y bueno, así me enteré de que Juan había nacido con mielomeningocele. No hubo ningún tipo de contención ni para mí ni para el papá de Juan, que estaba en la sala de espera aguardando noticias. Todo se hizo muy largo. A mí me dejaron sola en la sala de partos. Tardaron un ratito en volver a terminar toda la situación. Me sentaron en una silla de ruedas y me dejaron en un pasillo ahí sentada largo tiempo, sin nadie que me explicara qué era lo que estaba pasando. Y cuando salieron con Juan en incubadora, nosotros sabíamos que esperábamos un bebé de 4 kilos, así que cuando lo sacaron en incubadora, en el ascensor tampoco le explicaron al papá qué era lo que estaba pasando, nada más que Juan iba a terapia, así que y no nos dejaron tener contacto a nosotros tampoco, no permitieron que mi pareja se quede conmigo como para poder entender un poco la situación entre los dos. No hubo mucha explicación, más fue una situación de corrida, porque lo de Juan en ecografías no se había visto y fue una situación inesperada incluso para los médicos. Entonces, así vagamente trataron de explicarme los que me estaban asistiendo en el parto. De hecho, había practicantes recibiéndolo de neonatología y hubo que salir corriendo a llamar al jefe de Neo, porque la situación se había vuelto traumática. Acoger la diferencia en mí, la de los otros y las otras, supone un cierto extrañamiento, una cierta distancia a menudo vivida como dolorosa en la relación con el otro. Entre él, ella y yo en principio, la separación, el no saber, el misterio. Solo un posible vínculo, el de saber que les necesito y por lo tanto el de saber que debo entrar en relación con él, debo hablarle, debo escucharle y aceptar su palabra como otra. Así le amo, porque ciertamente si el otro no estuviera ahí, no habría palabra, no habría relación, no habría vida humana. Laura, mamá de Almendra. Al nacer Almendra fue por cesárea. Nos enteramos de que nacería el otro día, luego de que uno de los estudios nos adelantaran que había una cardiopatía y que tendríamos que adelantar el parto. Por lo tanto, el 13 de agosto del 2015, a las 7:15, nace en Ituzaingó, nuestra primera y tan esperada hijita. En el momento del nacimiento, Fede percibe miradas extrañas entre los tetras y la partera, y al preguntar si estaba todo bien, le responden que sí. Y bueno, a partir de ahí yo la veo solo unos segundos, porque había nacido con poco oxígeno y se la llevaron inmediatamente, así que solo alcancé a verle sus ojitos y me pareció hermosa. Es entonces que mi marido es quien recibe la noticia de que Almendra tenía todos los rasgos de tener síndrome de Down. Y es con él entonces que, bueno, con quien hablan y deciden trasladar a Almendra al Hospital Italiano de La Plata. Hasta entonces habían pasado cerca de 10 horas desde que había nacido y yo no sabía bien qué sucedía, porque no la podía ver. Me decían que le estaban haciendo estudios y descartando enfermedades congénitas. Cuando al fin me dan la noticia a mi marido de que la trasladarían para hacerle estudios más específicos. Al escuchar esto me levanto de la cama como puedo y pido ir a verlo urgente antes de que se la lleven, y es ahí que yo me entero de su condición. Fue muy dura. La había esperado 9 meses en la panza y solo unos minutos pude verla y apenas tomar entre mis manos su diminuta manito. No le pude hacer upa ni amamantarla hasta después de 3 días que me dan el alta y me traslado a La Plata con ella. Veo su primer cambio de pañal por fotos. Si me hablan de desolación, es lo que viví en esos 3 días luego de su nacimiento. Fue el vacío más profundo que jamás había experimentado. Luego vinieron las preguntas, ¿qué íbamos a hacer? Sabíamos que debíamos operarla del corazón antes de los 3 años, pero nada sabíamos acerca del síndrome de Down, ni por dónde buscar información. Flor, mamá de Valentín. Recuerdo los primeros momentos en la infancia de Balu, transitarlos con bastante angustia, enojo, más que nada por la mirada del otro, porque hace 8 años atrás, cuando recibimos el diagnóstico, no se sabía nada, casi nada de lo que es el autismo, lo que padecen y lo que padecen las familias de personas con TEA, o SEA, como se dice hoy, que es condición del espectro autista. Entonces lo que más dolía era la mirada del otro, la no comprensión, el juzgar, y eso me parece importante poder transmitir a todos los que están escuchando, porque a mí me han pasado, mira, tengo para contarte un montón de anécdotas no muy felices en las que intervinieron la policía porque Balu estaba transitando una crisis. Las crisis en el autismo no son fáciles, hay que darles tiempo, y bueno, ante la ignorancia, porque para mí también hace 8 años atrás yo no sabía nada del autismo, nada. Pensaba que solamente era un chico que se mecía y que estaba en su mundo. Y hoy te puedo decir que no, que ellos están bien en este mundo, que no son parte de ningún mundo, que es una condición, que no es una enfermedad, que como así soy yo, él va a ser así y esta condición lo va a acompañar toda su vida. Y que la detección temprana hace la diferencia, porque es tiempo perdido y es tiempo ganado. Tiempo que se gana en terapias, en condición de vida, en estilo de vida, de poder transitarlo lo más dignamente posible. Y que las familias también puedan delegar. Ellos tienen un derecho a tener acompañamiento terapéutico domiciliario, en escuela, en centros educativos terapéuticos. Y que las familias puedan transitarlo lo más relajado, entre comillas, posible al diagnóstico y a todo lo que conlleva. Sin lugar a dudas te ayuda a mirar con otros ojos la vida. No solo el autismo, bueno, a mi Balu me enseñó eso, pero sí, toda la angustia que se generó en los primeros tiempos, hoy, mucho tiempo después, puedo decir que son como subidas y bajadas. Así es el diagnóstico, y con mesetas también, que a veces cuando uno parece, uy, está retrocediendo, es como, bueno, no, está tomando más impulso para salir más lejos. Y es así, hay momentos en los que hay altibajos, pero bueno, es muy importante el acompañamiento familiar, de amigos, de parejas, de quien sea que rodea a la familia, abuelos, abuelas, lo que sea, que contengan a la familia y, por supuesto, a la persona que tiene esta condición. Y y los primeros meses nos sentimos muy solos, desorientados. Yo divido el nacimiento de Juan en dos etapas. La primera es, bueno, a las 12 horas a él le cierran el defecto con el que nació. A los 7 días le dan el alta. Después lo llevamos para que le sacaran los puntos. Quedó una fístula por la que él perdía líquido cefalorraquídeo. Ese líquido se infectó. Hizo una meningitis y hubo que volver a internarlo. Y fue una internación larga en la que se complejizó el diagnóstico. Nos costaba mucho a la hora de contarle a la familia cómo Juan evolucionaba, incluso registrar el nombre. No nos salía mielomeningocele. Nos parecía una palabra muy difícil. Y bueno, y era todo que en lo inmediato Juan iba a ser una hidrocefalia, que íbamos a tener que sondearlo, que el 99,9% de los nenes que nacen con mielomeningocele no caminan, que iba a tener un retraso, que iba a tener problemas de vista, que iba a tener problemas auditivos. La verdad que fue complicado porque eran todas cosas malas y nada bueno. Bueno, y que pudiéramos dar con el diagnóstico generó como un alivio, como un bueno, listo, tiene esto, entonces tenemos que enfocarnos por este lado. Fue muy como tranquilizador poder ponerle un nombre a algo que está padeciendo tu hijo y que a vos no te deja dormir, no te deja descansar esto de pensar, y bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Y va a hablar? ¿Y tendrá amigos? ¿Y podrá ir al jardín? ¿Podrá ir al cole? Como cosas que quizás otra familia sin esta condición no se pregunta, ¿no? Si va a tener amigos, como que uno lo da por hecho. Y bueno, acá se ve tan como puesta a la vista la dificultad de poder sociabilizar, como la comunicación, como el contacto visual, que uno llega a esas preguntas y se angustia. Pero bueno, hoy Balu con 10 años, con todo un recorrido importantísimo, todo el pecho que se le ha puesto a la situación. Nosotros nos sentimos muy solos cuando Juan nació. Por suerte, las redes sociales y las nuevas tecnologías lo que han logrado es que los que vinieron, digamos, atrás de Juan cuenten con esa herramienta. ¿Por qué digo esto? Tanto en el Facebook como ahora en Instagram tenemos un grupo que se llama Mamielis, que somos mamás con niños, niñas, niñes con mielomeningocele, que bueno, nos vamos apoyando, vamos acompañando a las que les toca, digamos, empezar a transitar este camino, a que no estemos solas, a que no se tenga solamente en cuenta el diagnóstico, sino que ellos pueden tener una calidad de vida diferente. Y bueno, y esto también lo permite, obviamente, las nuevas tecnologías que nos acercan. Cuando Juani nació, era el encontrarse por ahí con las que nos tocaban los turnos ahí en el hospital. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de llevar este grupo adelante, en la que vamos conteniendo a las mamás que se van encontrando frente a esta situación. La llegada de su hermano Ivo es clave en su crecimiento. Es su compañero, su aliado, su estímulo permanente. Lo imitan todo, lo siguen todo, tienen charlas increíbles que van más allá del lenguaje hablado, se comunican, se ríen. Y jugando aprenden a compartir, a ceder y a escuchar. Y llegó el momento de iniciar el jardín y llegaron nuevos miedos, nuevas expectativas. Teníamos el miedo de que todo ser humano tiene a lo desconocido, cómo sería ese despegue de Almendra en un ámbito donde no estemos nosotros para defenderla si alguien la molesta, si nos enfrentaríamos a algún prejuicio. Bueno, nada de eso sucedió. Transcurrió el primer año del jardín sin maestra integradora ni acompañante terapéutico, nada. Ella disfrutó muchísimo de su salita de tres, anhelaba ver a sus seños, sus rituales de merienda, sus compañeritos. Hasta fue escolta y acompañó a la bandera en uno de los actos. Fue muy emocionante, sí. Ama la música, bailar, disfruta de que le den tareas para colaborar, ayuda a sus compañeritos a guardar. Se ganó el cariño de todo el jardín a fuerza de abrazos y besos a todo el mundo, algo que hoy pareciera tan lejano. Aún así, hoy en tiempos de pandemia se siguen construyendo lazos con su jardín mediante diferentes dispositivos y hay un lenguaje universal que va más allá de las palabras. Aún incipientes en Almendra. Y es el amor que atraviesa las pantallas y llega todos los días con un saludo a su ceño y sus compañeritos a través de la risa, el juego de un beso que viaja a través del espacio sideral y llega siempre a destino. Cada ser humano tiene sus tiempos y necesita de aceptación y de otros para crecer y sociabilizar. Y esto no es diferente en Almendra. Conocí otras familias, otros casos, otras realidades, pero desde mi experiencia a veces preferí no escuchar demasiado otras historias porque a veces meten ruido donde no lo hay. Y hay quienes prefieren que las terapias y los especialistas se hagan cargo de cubrir al máximo las potencialidades de cada individuo, pero nosotros decidimos hacer foco en su niñez, sus juegos, respetando su infancia. Cada familia es un mundo y cada uno lo transita a su modo y nosotros elegimos celebrar a Almendra y su vida cada día y respetar su individualidad. Sus tiempos, sin pensar en lo que vendrá y haciendo foco en el día a día. Disfrutar el proceso del aquí y ahora. Lo que tenga que llegar, llegará a su debido tiempo. Y todo lo que se va transitando son como ladrillos que nos van construyendo, como familia, como individuos independientes, en cada día y en cada pequeño gesto. El diagnóstico médico y psicológico, al igual que una lupa, no tiene la finalidad de ver los problemas más grandes, sino verlos mejor y con mayor profundidad. Es tan hermoso, complejo y profundo el ser humano que no existen instrumentos que puedan encerrarlo en límites. El ser humano no se mide, se comprende. Juan no está valvulado, no tengo ni tuve que sondearlo, camina. La verdad que sortió gran parte de estas barreras que el diagnóstico le imponía desde el momento en el que nació. Es un chico que le gusta el deporte, hay cosas con las que tiene que tener cuidado, pero ha realizado mayormente las cosas que les gustan. Es un chico muy tranquilo. Se sociabiliza bien con sus pares, escucha bien, ve bien y bueno, nosotros como familia a partir del diagnóstico nos habíamos propuesto que fuera así, más allá de las barreras que los médicos nos impusieron de entrada y de que me habían catalogado a mí como una mamá negadora. Yo no niego la problemática de mi hijo, pero sí nos habíamos propuesto que él tuviera una calidad de vida diferente y bueno, y lo logramos. Hoy Juan es un chico feliz, es solidario, es buen amigo, es buen compañero, es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen tío, es un buen nieto, es una buena persona. Nos dijeron que necesitaría estimulación temprana cuanto antes, así que a los 3 meses de Almendra, luego de mucho buscar, dimos con quien nos acompañaría en este camino. Bueno, Betty, su estimuladora, nos acompañó muchísimo en esta primera etapa y sobre todo nos ayudó a nosotros a cómo acompañarla a Almendra como mamá y como papá. Aprendimos a bajar las ansiedades, a disfrutar de cada pequeño gran logro, a respetar sus tiempos, su ser, los momentos de apego, como el amamantamiento, conectando con la mirada, las caricias, pidiéndole permiso en el momento del cambiado, del baño, pidiéndole y señalándole que nos dé su pie, por ejemplo, o su bracito, y así con pequeños gestos Almendra, aunque aún no sabía hablar, se comunicaba con su mirada y accedía a lo que uno le pedía, y nosotros le dábamos las gracias. Es al día de hoy que Almendra da las gracias por todo, y disfruta muchísimo de estar con gente, de mirar a los ojos, conecta con cada situación y emoción. Tiene una gran capacidad de empatía, de afecto. Si alguien llora o quiere consolarlo o abrazarlo. Nos pareció esencial desde el primer momento que Almendra tuviese un entorno lo más natural posible, lejos de estar de terapia en terapia y de especialista en especialista, que juegue, que experimente, que se tome su tiempo y que disfrute de sus logros. Cada conquista fue ganada en sus tiempos por sus propios medios y capacidades. De modo que a los 2 años y medio, un 6 de enero, Día de Reyes, ella nos hizo un regalo hermoso. Abrimos la puerta de calle y ella tomó su cochecito de muñecas y salió caminando por la vereda como si lo supiera desde siempre. Fue muy emocionante verla dar sus primeros pasitos. Sus primeras palabras fueron papá, mamá, papá, sería abuela, abuelo, y gracias. Aprendió primero a dar gracias antes que a pedir. Eso es Almendra. Hay una ronda esperando en algún lugar. Es un encuentro de luces que bailan en paz. Te invita a sumarte al abrazo, sentir el calor. Bailar esta ronda liviana girando hacia el sol. Los diagnósticos no son etiquetas que determinan quiénes somos. La identidad del niño es aquel lugar en el que el cuerpo ha sido ubicado a través de las acciones concretas, de imágenes, emociones y de la forma en que fue nombrado por los otros. Somos nuestra biología y estructura psíquica, pero ante todo somos nuestra historia, lo singular y particular que se construye con el contexto, con ese otro que nos mira, escucha, cuida, sostiene y acompaña. Somos en relación. Ya no estés solo, trae tu tristeza y baila. Se encienden el cuerpo y el alma en este girar. Y vamos cantando en este milagro de amor. El viento que sopla despierta tus alas al sol. La identidad no se presenta como algo dado desde siempre. No es algo fijo, inamovible ni comparable. La identidad se construye con los otros, quienes nos guían y acompañan a construir nuestra propia subjetividad. La identidad es el relato que hacemos de nosotros mismos cada vez que nos nombramos. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escuchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales. Twitter, @FMGuairaQuimbal. Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro. FM Guaira Guaira 89.9. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola, mi nombre es Denise Cardoso, soy de tercero C. Turno tarde y bueno, yo les quería contar que en esta cuarentena hay días que no sé qué hacer, pero bueno, si uno busca, siempre hay algo que hacer. Y nada, yo hago, me encanta cocinar, me encanta hacer tortas, todo lo que sea dulce, repostería, me encanta. Así que mi tiempo se basa en eso. También, bueno, se basa en entretener a mi hijo, que tiene 2 años. Y bueno, a esa edad es difícil entretenerlos. Así que siempre buscando algún juego o algo para que se entretenga y no esté aburrido. Y bueno, disfrutando mi tiempo con mi familia, con mi pareja y mi hijo. Y nada, haciendo cosas que uno no podía hacer cuando teníamos una rutina, ¿no? Y bueno, en mi barrio la cosa está tranquila. No hay mucha gente circulando por la calle, los negocios, la mayoría está cerrado, uno tiene que caminar más que lo habitual para hacer alguna compra. Y bueno, tranquilos por ahora, esperando que todo esto pase. Les mando un beso a todos y espero que todos estén bien y a cuidarse. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. ¿Te acordás cuando nuestras vidas eran comunes? Nuestras cabezas estaban en otro lado, perdiendo el tiempo. Si el mundo estaba ardiendo, ni cuenta nos dábamos. No nos cuidábamos, consumidos por la euforia. Ahora me preocupa que muchas historias no tengan ningún comienzo. Pero tengo el sentimiento que quizás otros, igual a mí, lo tengan. Estamos en una montaña rusa que no para nunca. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por un capricho se puede convertir lentamente todo en un desperdicio? Nunca nos imaginamos que pasaría lo que está pasando en nuestras vidas. Muchos prometimos cambiar varios errores al final del año pasado. Ahora es todo distinto. Todo va a estar bien. Vamos a salir de esta. Simplemente nos perdimos un año más. Que no te importe a la hora que te vas a dormir. Que no te importe si hacemos lo mismo todas las semanas. De vivir como si solo estuviéramos viviendo para otros. ¿A dónde va el pasado que no volverá? Vivimos como si fuéramos un espíritu libre. Tenemos todo un año. ¿Cuántos meses llevamos? ¿Cuántos días vamos? Verano, otoño, invierno, primavera. Un año a partir de hoy. Nunca nos imaginamos que pasaría lo que está pasando en nuestras vidas. Ahora recuperemos todo el tiempo que habíamos perdido. Que no te sorprenda en cuarentena. Cuando Colón llegó a las Indias, tanto él como todos los que vinieron después... En el nombre de los reyes de Castilla y Aragón, yo tomo y me apodero de estas tierras. Además de la espada o la codicia, trajeron consigo el despojo. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Las Indias primero y América luego fueron los nombres que Occidente nos impuso. Esta tierra que habitamos es como un niño robado a sus padres a poco de nacer. Así es que América, como ese hijo, lleva un nombre que no le pertenece, una identidad que le es ajena y que la lleva a debatirse entre su cultura originaria y la de Occidente. De esas dos fuerzas en pugna habrá de nacer la América definitiva. Cuando este hijo arrebatado ponga en su lugar al Occidente que la despoja, nuestra tierra será, por fin, la verdadera América, se llame como se llame. América profunda. Poco a poco, pariéndose a sí misma. Bueno, ya estamos finalizando entonces con Que no te sorprenda en cuarentena, este programa no de la Guaira Quimbal, de FM Guaira Quimbal, que estamos saliendo online por la página web que nos pueden escuchar por www.guairaquimbal.org o por la aplicación en el celular que la pueden descargar. Y sí, hemos tenido un programón que nos dejó mucho para pensar y para continuar hablando para la semana próxima, ¿no es cierto, Vero? ¿No es cierto, Sofi? Así es, Bea. La verdad que cada día se pone más interesante todo el material que se va sumando al programa. Lo de Darío te deja siempre pensando, mismo lo de la doctora. También nos deja pensando la columna de autodeterminación e inclusión y de las compañeras de Malhablada, siempre temas muy interesantes, muy profundos. Bien. Pero temas que, bueno, por supuesto, hay que debatirlos, hay que siempre reflexionarlos y bueno, y eso es el aporte que nos están haciendo los compañeros de las organizaciones que participan de este programa, nuestros columnistas y por todo este colectivo que trabajamos semana tras semana. Así que bueno, vamos a ir agradeciendo entonces quienes participaron hoy. Le agradecemos a Darío Leguizamón entonces por su columna, a Fernanda Lucero, le agradecemos a la doctora Patricia Rodríguez, le agradecemos al colectivo Malhablada, que siempre nos dan los temas género, que hacen reflexiones muy interesantes también, que se presta a debatir o a reflexionarlo, como autodeterminación e inclusión también. Y decirle si me olvido algo, Vero o Sofi. Que estamos en cuarentena, pero pasan un montón de cosas, ¿no? Por eso es interesante estar atento a lo social, a lo económico, a lo político, que todo el tiempo está en debate y actualizándose todo el tiempo, ¿no? Porque también la información se actualiza, se cambia, se transforma. Entonces poder comunicarlo de manera precisa, ¿no? Y comunicar todo lo que está pasando, que es interesante, ¿no? Lo que decía Darío, estar conectado con la salud, con la mente, conocer nuestro cuerpo. Tenemos la médica que siempre nos acompaña, ¿no? Yo estuve escuchando, participando en los programas, y bueno, estar atento a la educación física y a la salud, que es interesante. Exacto. Así que bueno, nos vamos despidiendo, vamos a agradecer al equipo también técnico, a Nicolás Villarreal, que siempre nos hace las ediciones del programa y de algunos audios sonoros que aparecen, edita edita La Artística. Hemos cambiado La Artística, así que también estamos contentas y contentos por eso. Y también le agradecemos a Marcela Tecollo, que está, que estuvo también trabajando en eso. Le agradecemos también a Javier Herrera, como siempre, que se va a sumar muy pronto, Lo mismo Fernando Corona, el profesor de que siempre nos hablaba de la educación desde un punto de vista del sindicalismo, y que creo que también es un gran aporte a la educación, porque es una mirada diferente, ¿no? De qué manera trabajamos, en qué condiciones y cuáles son nuestros derechos vulnerados. Así que muy pronto también vuelve la columna de Fernando Corona. ¿Y de quién más, Vero? A Juli Cucarese, que está ahí en la operación, en la edición. Sí, verdad. Que se lleva, digamos, le toca bailar con la más fea, porque nos tiene que ir a estar editando, le volvemos un poco loco. Pero bueno, hay un agradecimiento enorme. Y por supuesto, sí, al SENS 454, a la audiencia, a toda la comunidad educativa que también nos está escuchando, como dije al comienzo. Y bueno, nos vamos despidiendo, esperamos escuchar el próximo programa número 19, que va a ser seguramente un programón, y que ya fueron anunciados ciertos temas que se van a ampliar desde el punto de vista de distintas columnas, ¿no? Bueno, nos despedimos, chao, hasta la próxima. Nos despedimos, hasta la próxima entonces. Abrazo enorme. Hasta luego. Chao, chao. Sin razón, de todo.